Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. ¿Quién golpeó en Guadalajara a Julio César Rivera? ¿Fue José de Jesús Corona, el conocido futbolista, portero de los Tecos, ahora del Cruz Azul? ¿Fue su primo, Carlos Padilla, o fue Diego Luna? Acabo de ver en la tele Identidad Equivocada, una vieja película en blanco y negro con Henry Fonda, basada en un hecho real. Una película que nos cuenta la historia de un ciudadano norteamericano ejemplar, como solo podían parecerlo en la pantalla el propio Fonda y James Stewart. Este hombre, por una cadena de desafortunadas casualidades, parece culpable de una serie de asaltos a pequeños negocios. El hombre es identificado por sus víctimas, aunque ninguna de ellas pudo verlo a plenitud. Una y otra vez los indicios lo culpan, pero lo que resulta aterrador es que al hacerle una prueba caligráfica para comparar su letra con la de una nota que había dejado el asaltante, deja incompleta la palabra cajón, escribe solamente caj. Exactamente como había hecho el asaltante. Bueno, el jurado lo declara culpable en un santiamén. Y en la cárcel se entera de que su mujer enloqueció y fue internada en un manicomio. Bueno, sufre muchísimo más antes de que el verdadero asaltante cometa otro atraco, sea detenido y le permita salir de la pesadilla. Viendo las fotografías del portero José de Jesús Corona y de su primo Carlos Padilla, quien da el rostro casi un mes después de los hechos, nos explicamos lo fácilmente que puede producirse o sembrarse una confusión. Son casi idénticos, con su pelo corto y su barba de 5 días muy a la moda. Yo agregaría también como sospechoso a Diego Luna, quien se les parece mucho. Desde luego es muy difícil aventurarse a adivinar quién dice la verdad. Si el hombre que fue golpeado, quien afirma que le pegó el futbolista, o el futbolista y su primo Carlos, quien ahora asume la responsabilidad. Habrá que esperar a que terminen las averiguaciones. Por lo pronto, la situación invita a pensar en las conveniencias o inconveniencias de tener un clon, tomando en cuenta que, según una vieja leyenda urbana, todos tenemos uno en alguna parte del planeta. «Siempre me confunden con usted», le dijo alguien al presidente Eisenhower. «Qué extraño, nunca me ha ocurrido lo mismo», contestó el presidente norteamericano. «Si yo tuviera un clon, lo habría mandado a hacer los trámites que he tenido que hacer para reponer las credenciales que perdí hace una semana. O para que fuera él quien llevara a mis nietos a ver la era del hielo 7. Lo subiría a diario 30 minutos en ese aparato que llaman elíptica, el más perverso y aburrido del mundo, para mantenerme fuerte y bien oxigenado. Le obligaría a llevar la dieta que me recetó una doctora tiránica». El hecho es que mientras yo sueño tarugadas, el pobre Chuy ya salió de la selección, está banqueado con Cruz Azul y reflexiona acerca de su vida, según le recetó el profe Mesa. Si de algo sirviera, yo podría alegar en su favor que su estilo de jugar el arco, sobrio y seguro, no me parece el de alguien que va por la vida golpeando cheleros. Pero lo que yo diga, pues no creo que tenga relevancia procesal, según alegaría algún abogado. En fin, pobre Chuy. O pobre Carlos. O pobre Diego, que se les parece tanto. O sobre todo pobre del cuate que sigue en el hospital. Y pobre de mí, que sigo sin clon. Hoy puede ser un gran día y mañana también.